creyendo que nada es imposible para el poder de mi Cristo. Dios divino vino de los cielos, llegó decidido, quiso entregarnos su amor. Ninguno lo quiso porque no entendieron que lo más divino humano se presentó. Haz tú lo posible para que mi Cristo haga lo imposible. Cuando creas que no hay remedio, se abrirán los cielos como se abrió el velo. Verás la gloria de Dios. No ha existido nada que sea imposible para mi Dios, el que de la nada un paraíso construyó. Él me ha dado gozo, me dio la paz, me dio el consuelo cuando ya cansado y moribundo andaba yo. Nada, nada imposible para Dios, porque nada, nada imposible para Él. Nada imposible hay para Dios, porque nada, nada imposible para para Dios, porque nada.